las cortinas que te meten un poquito de provillo. Bueno, qué lindo esto con lo que arrancamos. La primera tanda de temas va a ser así de tranqui, luego iremos levantando un poquitito. Me gustó mucho el debut de esta chica canadiense, Amber Seale, con Still There Is The Sea, Aún Así Está El Mar, dice ella, un álbum publicado por el sello Gondwana Records el 6 de junio de este año. 8 piezas, todas muy cortitas, pero con un aire, cierto aire pop, sí, pero muy intimista, realmente muy jugosón. Realmente un álbum para degustarlo tranqui tranqui, en una noche seguramente de esas especiales. Amber Seale. Bueno, esta chica procedente de una familia de músicos, obviamente en casa había de todo, todo el mundo tocaba la música, además eran familia de cantantes y artistas varios también, así que cómo zafar de esta casi obligación de dedicarse a algo, ¿no? Así que empezó a estudiar desde muy chiquitita violín, piano, primeramente, para pasar después de la universidad a picarle el bichito por esta cosa de la improvisación y la exploración musical a través de instrumentos electrónicos. Esta chica, que además es compositora, además de pianista y violinista, como decíamos, canta realmente fenomenalmente bien también, además produce el álbum y escribe las letras, unas letras realmente muy, muy lindas, de este álbum, que está un poquitín enfocado a todo lo que tiene que ver con el agua. Ella dice que no se lo propuso así, sino que fueron surgiendo las ideas en su cabeza, acabando por descubrir que todo estaba relacionado con el tema del agua, ¿no? Así que fue componiendo esta oda a la naturaleza, al agua, y un mensaje realmente así como un alegato ecologista con respecto al cuidado de nuestro planeta, no solamente en lo que refiere a la naturaleza, sino a la convivencia humana, etcétera, etcétera, ¿no? Los horrores de la guerra, el cambio climático, etcétera, etcétera. Ella dice que a nivel personal buscaba el silencio, acababa de mudarme por fin a un apartamento tranquilo en Montreal, y por primera vez tenía todo el tiempo y el espacio para escuchar el silencio y crear, estando sola y viviendo en un mundo intangible de posibilidades. Con respecto a lo que comentábamos referido al agua, ella dice: el elemento agua puede ser muy fino, frágil, pero siempre está en movimiento y puede parecerse a una corriente más grande y masiva, expansiva. Y quería moverme entre lo instrumental y la canción con esta fluidez, y me interesaba encontrar forma de crear algo que aún pudiera sentirse cohesionado. También refleja toda esta temporada de soledad y silencio, como para mí crear música representa este acceso a un submundo más cercano al reino de los sueños, que puede ser profundo, surrealista, rico y muy enraizante también. Y culmina: la música es misteriosa y poderosa, no siempre sabes cómo te sientes, y entonces solo con improvisar al piano se produce una transferencia, y la opacidad de tus emociones se traduce en una música que puede ser tan emocionalmente compleja como inherentemente constructiva. Bueno, fantástico. Lo acompañan, obviamente, una serie de instrumentos que ella misma toca, violín, piano y algunos instrumentos electrónicos, pero también un grupo de gente que la acompaña, como el coproductor Pietro Amato, Owen Pallet, también con arreglos orquestales, que la propia pianista y multiinstrumentista y además cantante escribió para la Fames Spokji Studio Orchestra, dirigida por Sasho Tartachevsky, y otros músicos como Stefan Schneider, percusionista, el clarinetista Guillaume Bourquet, un trío de cuerdas formado por Marilu Lepage, Sebastián González Mora y Julien Sino, aportaron el resto de la magia para este álbum realmente fantástico, ¿eh? Still There Is The Sea, por Amber Seale, publicó Gondwana Records el 6 de junio de este año. Allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleaños del día de hoy. Hablamos del baterista estadounidense Billy Drummond. En un álbum publicado por Sell Up Music el 5 de agosto del año 2022, su último trabajo discográfico como líder, puesto que el enorme baterista ha paseado su talento en infinidad de formaciones como músico invitado, Billy Drummond. Este es Vals Siniestro. Lo acompañan Derro Douglas en bajo, Mika Thomas en piano, Dinah Stephens en saxo. Billy Drummond. Muy bien, vamos a escucharlo a través de este álbum y de toda la programación del día de hoy. Seguimos las chicas, como siempre, o como cada vez que podemos, ¿no? Al comienzo, ahora la arpista británica Amanda Whiting con Can You See Me Now? ¿Puedes verme ahora? Publicó First World Records el 6 de junio de este año. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Este fue la arpista británica Amanda Whiting con Can You See Me Now, publicó First World Records el 6 de junio de este año, acompañada por Alice Russell en voces, Faye Houston en coros, Aidan Thorne en contrabajo y John Reynolds en batería. Esta chica, arpista, decíamos, un instrumento no raro, ha habido otras intérpretes de este instrumento dentro del movimiento, pero ella ha logrado posicionar el instrumento quizá un poquitito raro, ¿no? Por lo menos no poco común dentro del movimiento jazzero. Ella ha logrado componer un montón de distintos tipos de soluciones para conformar una música que es muy pegadiza, muy fácil, pero en el buen sentido de lo fácil, por la posibilidad o el acceso que su música tiene para con el común de la gente que no está familiarizado o demasiado interesado en músicas de jazz o músicas del mundo. Amanda Waiting logra hacer que la gente se interese un poquito por su música, ¿no? Tiene una formación clásica y ha logrado, como decíamos, componer este combo así muy jugosón, mal visto por algunos, ¿no? Porque de alguna manera resume un poquitito ese aire del smooth jazz de los 70, 80. Recuerden ustedes que el smooth jazz, mal llamado, en forma así muy, muy, muy peyorativa, ¿no? Música de ascensor, música de pasillo, de consultorio, etcétera, etcétera, por lo liviano de muchas de sus propuestas, otras no. Esta música, digamos que como para posicionarla podríamos, para que ustedes puedan ubicarse un poquitito, podríamos ubicarla dentro de ese género, pero del bueno, ¿no? Del smooth jazz del bueno, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosita? Todas las tapas de los álbumes de esta chica son realmente fenomenales, salvo la primera que creo que era un retrato puro en su álbum debut. No recuerdo si es el tercer o cuarto álbum como líder de banda. Este es un EP de muy cortito de 6 temas, el anterior también, pero todas son tapas realmente fenomenales, con un arte de tapa realmente fantástico. Están siendo publicadas en nuestro perfil de Face a medida que van sonando los temas. Amanda Waiting, Can You See Me Now, First World Records, 6 de junio de este año. Allá se fue. Muy bien, tuve que abrir la puerta, ventilar un poquito acá porque me estoy ahogando. Bueno, seguimos con las chichis. Qué lindo esto, me gustó muchísimo. Tengo que reconocer que las acabo de descubrir. Un poquitito me fui al humo porque músicos invitados en este trabajo, que son absolutamente conocidos por nosotros, como por ejemplo el fenomenal trompetista italiano Paolo Fresu, que además, bueno, CEO y dueño de Tuk Music, el sello que él regentea, donde el propio sello publicó este álbum Ramur por Fontamar Consort el 28 de marzo de este año. Je te charme et la terre. Marco Badosta, Jean Fontana, Paulo Fredo, Fontana Arcosa. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, este fue Fontamar Consort con Ramur Live, publicó Tuk Music el 28 de marzo de este año. Escuchamos la octava pista de 9 que tiene este álbum realmente lindísimo, Lammer. El dúo Fontamar, conformado por dos amigas francesas que están radicadas en Italia desde hace más de 20 años, vienen conformando no solamente un recorrido de amistad, sino también profesional. Han trabajado muchísimo juntas a lo largo de todos estos años. Hablamos de Jean Fontamar al piano y además a cargo de las composiciones de la totalidad de lo que se escucha en este álbum Ramur Live. Y Lurian Jangibin en voces, acompañado por músicos italianos, Marco Bardoscia en contrabajo, Vito De Lorenzi, batería de percusión, Roberto Gagliardi, saxo alto, Valerio Daniele, guitarra barítono y Paolo Fresu, trompeta. En este álbum realmente fantástico, ustedes lo habrán escuchado, obviamente un álbum grabado en vivo. No hay mucha data con respecto al recorrido de estas chicas. Sí hay una cantidad bastante importante de reviews, muy halagüeños todos. Tengo que decir que el sello Tuk Music, que es propiedad de Paolo Fresu, que además coproduce el álbum también, ha sido promotor de como tantos músicos, ¿no? Que arrancan, digamos, con una aventura en esto de poder producir sus propios álbumes dentro de su propio sello discográfico, con todas las posibilidades que esto tiene y los beneficios, pero además también dar la posibilidad de promover a jóvenes músicos, algunos no tan conocidos, como estas chicas que hace 20 años que trabajan juntas. Tengo que decir también que el sello Tuk Music, muy pituco, sí, pero muy poca información. He podido encontrar alguna de prensa, de algunas publicaciones online. Por ejemplo, vamos a leer una del propio Paolo Fresu, que dice: Ramur es un sonido susurrado, cantado como si el pensamiento avanzara de puntillas, dice el gran trompetista sardo Paolo Fresu. Algunas otras cositas, como mediante una feliz unión entre la canción y el jazz, donde ambos mundos conviven a la perfección, Fontamar Consort ofrece con Ramur una exploración refinada, llena de encanto y elegancia, de todas las facetas del sentimiento amoroso. Todo se convierte en poesía, dice un periodista del Journal di Brescia. Fantástico, y bueno, hay muchas más, pero vamos a dejarlo ahí. Muy lindo Fontamar Consort con Ramur Live, Tuk Music, 28 de marzo de este año. Bueno, voy un poquitín apurado porque hay mucho. Vamos a ir levantando un poquitito el ritmo. Las chicas van a volver un poquitito más adelante. Esto qué lindo, ¿no? Otro, ¿cuántas veces hablamos de esto? Pero pasa que en el ratito este se han juntado, ¿no? Tanto como la cantante canadiense que abría nuestro espacio, como lo que escuchábamos recién. Esta cosa de cómo se van conjugando, combinando, entremezclándose y sin codazos y todo a la perfección, distintos estilos musicales, distintas corrientes musicales, y cómo encajan todas dentro fenomenalmente bien dentro del movimiento jazzero, ¿no? Otra expresión de esto es el pianista español Alex Conde, que liderando un trío publicó El Trío bajo el sello Carrington Music el 23 de mayo de este año. Thank you. Bien, este fue el pianista español Alex Conde con el trío Publicó Caronte. El 23 de mayo de este año lo acompañan Pablo Martín Caminero en contrabajo y Micha Oliveira en batería. Este chico, este muchacho, que joven pianista, es una de las máximas figuras del exponente entre esta magnífica fusión entre el jazz y el flamenco. Estuvo rodando por los Estados Unidos 18 años entre Boston, obviamente en la Berkeley, Nueva York, San Francisco, para regresar a España y llevar adelante este proyecto, el primero, en formato de trío, que él encara, puesto que anteriormente había estado trabajando en fusiones más de otro tipo, fundamentalmente también con músicos gitanos, con músicos flamencos. Una larguísima nota que he podido encontrar y que obviamente tuve que escuchar y tratar de, por cuestión de tiempo, además también, juzgar lo más importante. Y dice, el periodista le pregunta, ¿cuáles son sus sensaciones con respecto a la próxima publicación de este nuevo disco? ¿Cuál era la idea a la hora de volver al estudio? El periodista responde, estoy muy, muy ilusionado. El trío es un trabajo muy íntimo. De hecho, es la primera vez que grabo en un formato así. De ahí el título, ¿no? Una vuelta a la esencia del jazz en estado puro. Después de varios proyectos con fusiones y arreglos más complejos, instrumentalmente hablando, necesitaba reencontrarme con el formato clásico, con la conversación directa entre piano, contrabajo y batería. Más adelante el periodista pregunta, es un título sonoro y también definitorio, ¿no le parece? ¿Quién capitaneó a su juicio el mejor trío de jazz desde el piano? Bueno, totalmente, el trío no solo define la formación, sino la actitud con la que se grabó, dice el pianista, sin artificios, puro diálogo. Bill Evans marcó, en mi opinión, un antes y un después en lo que significaba liderar un trío desde el piano. También Oscar Peterson por su virtuosismo y swing arrollador, o un auténtico tren arrollador de ritmo. Luego Bramwell Dow, que ha llevado el formato a un terreno lírico e introspectivo, como no se ha escuchado antes. Cada uno me ha influido de una manera diferente, dice el pianista. Sigue la entrevista. Fue usted muy precoz en la música. Según hemos leído, parece que le vino desde la cuna esa ambición musical y flamenca. Sí, dice el pianista, vengo de una casa donde se respiraba copla, flamenco, y la radio estaba puesta continuamente. Mi padre Alejandro Conde es cantante y desde muy pequeño lo veía ensayar, componer, girar. Me fascinaba ese mundo del arte. A los 4 años ya tocaba de oído en el piano de mi madre, y a los 8 estaba estudiando en el conservatorio. La mezcla entre lo académico y lo popular fue y sigue siendo la columna vertebral de mi música. Bueno, por allá, otra pregunta con respecto a esta cosa del trío de jazz y el flamenco. El periodista pregunta, bueno, ¿hubo que hacer un intento de cambiar de chip, de formato, más a cero a la fusión flamenca? Siento que es como hablar dos idiomas. En el jazz hay una libertad melódica armónica enorme, mientras que el flamenco es más rítmico y visceral, aunque en ambos hay espacio para la improvisación. Cambiar el chip es una cuestión de escucha, de respeto al lenguaje. Cuando trabajo con artistas flamencos me intento adaptar con un concepto más guitarrístico y de compás, de intención. Y cuando estoy en el trío, soy yo quien lidera el discurso. Cierra esta parte el pianista español Alex Conde. Fenomenal debut en esta nueva experiencia de liderar un trío. Así tituló a su álbum El Trío, que publicó Caronte el 23 de mayo de este año. Fantástico. Bueno, vamos levantando un poquitín el ritmo de a poquito. Vamos a ir con otro dúo. Me desayuné con la presencia musical de este baterista uruguayo Juan Ibarra, cuando escuchábamos la semana pasada, también un dúo con otro músico. Y bueno, en esa búsqueda por cositas nuevas, encontré el último trabajo discográfico, esta vez con saxofonista francés Baptiste Stanek. Basel Smash es el álbum que publicaron ambos, coliderando la banda más numerosa, obviamente. Publicó Lumi Records el 15 de mayo de este año. We'll be right back. Jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Bien, este fue Baptiste Stanek, Juan Ibarra, Basil Smash, publicó Lumen Records el 15 de mayo de este año. Baptiste Stanek, francés, a cargo de las composiciones saxo tenor y clarinete bajo. Juan Ibarra, uruguayo, composiciones y batería. Marta Watchis, polaca, saxo alto y soprano. Wes Georgeview, mamita, será así esto. Estadounidense al piano, Tiago Duarte, brasilero, en contrabajo, una formación multinacional. Todo el mundo aportando un poquitín de todo, ¿no? Este álbum realmente fantástico, una tapa lindísima también, que publicó Lumen Records el 15 de mayo de este año. Estaba tratando de acordarme. Stanton Moore, ahí está. Lo digo ya porque lo voy a anotar. A ver, para. Acá. Stanton Moore. Me olvido. No, porque estaba tratando de acordar mientras leía la data. La poquísima data biográfica de Juan Ibarra, el baterista uruguayo. Un hombre que, obviamente, fana de la batería, ¿qué hace? Empieza a estudiar a los grandes de la bata del movimiento de Sacerdo de todas las épocas. Más Roach, Philly Joe Jones, Tony Williams, Elvis Jones, Art Blakey. Hasta los más contemporáneos o más modernos como Billy Stewart, Steve Smith. El pelado ya más dentro del orden de la fusión, pero que, como todo uruguayo, ¿no?, obviamente descubrió el candombe y, bueno, ahí a sumergirse, a estudiar a los maestros del candombe y de la percusión propia de los ritmos candomberos. Algo que estaba tratando de acordarme quién otro que también ligó con este orden musical tan propio de su cultura, como es el baterista neoyorquino Stanton Moore, ¿no?, que ligó y precursor y defensor a través de su música, a través de su batería, todo el ritmo candomero, si cabe la comparación, del movimiento Mardi Gras de New Orleans. En tanto, Baptiste Stanek es un hombre muy ligado a la música clásica, a la formación más clásica. El tipo está muy, muy metido en todo lo que es la conversación entre distintos movimientos, grandes formaciones. Ha liderado y escrito música para pequeños, medianos y grandes grupos, grandes bandas. También está muy metido en esta cosa de la investigación, y él mismo se ha dado el lujo de fabricar algunos instrumentos, incluso ofreciendo su ayuda y su asesoramiento a grandes marcas dentro de la industria, ¿no?, del instrumento, obviamente, saxos. Baptiste Stanek, muy bueno. Basil Mash, junto a Baptiste Stanek, junto a Juan Ibarra, publicaron Basil Smash, bajo el sello Lumen Records, el 15 de mayo de este año. Acompañan a los músicos uruguayo y francés, Marta Washim, en saxo alto y soprano, Wes Georgiou, ahí me salió distinto, ¿eh?, estadounidense al piano, Tiago Duarte, brasilero, en contrabajo. Fantástico, lindísimo. Bueno, sigamos. ¿Con qué seguimos? Bueno, estábamos escuchando de cortinas a Billy Drummond. 66 pirulos cumple en el día de hoy el gran baterista estadounidense. Y estamos escuchándolos desde su álbum, podría decirse, bueno, no debut, pero sí álbum como líder, después de muchísimos años. Este hombre que, ustedes sabrán, lo habrán leído en los créditos de muchísimos trabajos discográficos, Billy Drummond, pero que ha publicado muy poco como líder de banda. Por allá, en el 90 y pico, él debutó con un álbum muy, pero muy celebrado por la prensa. Incluso estoy leyendo por aquí, ha sido nombrado como mejor álbum de jazz del año por el crítico de la New York Times, y además seleccionado como uno de los 50 grabaciones de batería más importantes de los últimos 100 años por la prestigiosa revista Modern Drummer. Bueno, el muchacho se da el lujo y el gustazo de liderar su propio proyecto después de tantos años con este vals siniestro que publicó Cellar Music el 5 de agosto del año 2022. Lo acompañan Desron Douglas en contrabajo, Mika Thomas en piano y Daniel Stephens en saxo. Fantástico, muy lindo. Bueno, algunas impresiones del propio baterista un poquitito más adelante. Sigamos ahora con esto. Bueno, el chico de etapa, el enorme y genial pianista estadounidense Frank Kimbrough, que falleció hace algunos poquitos años, en el 2020, si mal no recuerdo. Una grabación rescatada de tantísimas cosas que seguramente ha grabado y deben estar guardaditas por ahí. Fue rescatado esta compilación que se tituló The Call, publicó Sony Side Records el 2 de mayo de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. La música de Frank Improv, como la de John Taylor, como la del propio Bill Evans, tenía esa sana costumbre, ¿no? O esa sana cercanía con lo celestial, ¿no? Un hombre cuyo tacto al piano era realmente fenomenal, tan apreciado desde lo musical, pero también como persona, era una persona amada dentro del movimiento. Sus alumnos lo elogiaban permanentemente como una gran persona, un gran maestro, un gran personaje dentro del movimiento. Su música también habla por él, de su sensibilidad, enorme sensibilidad. Y este álbum de Call, que publicó Sony Sound Records el 2 de mayo de este año, tiene un saborcito a cosa casi como de regalo, ¿no? Puesto que el hombre, si bien ha liderado formaciones y ha actuado en forma casi compulsiva a lo largo de su corta edad, porque falleció a los 64 años de un ataque cardíaco el 30 de diciembre del año 2020, 64 años tenía este hombre. Grabó muy poco en solo piano. Por allá en el 2007 hay un álbum, su primer álbum en solitario, Air. Así que el lanzamiento de este, The Call, asume un capítulo sumamente especial dentro de la enorme discografía. Enorme no solamente por su cantidad, sino por su calidad. Discografía del fallecido Frank Improv. ¿Cómo fue esto? Bueno, parece que el hombre, la data no es muy precisa con respecto a si el pianista se presentó en su estudio de grabación favorito, dice el Magis Farm del condado de Buck, Pensilvania, el 19 de julio del año 2010. No es muy precisa la data, si él iba con la intención de grabar algo, simplemente estar sentado ahí, tocar algo, pero parece que las cintas estaban así como muy pícaramente funcionando. Y el ingeniero de sonido, ¿cómo se llama este muchacho? Balistzaris, no recuerdo bien el nombre, pero ese es el apellido. Registró absolutamente todo lo que sucedió en esa tarde, de unas pocas horas. El material estuvo guardadito durante muchísimo tiempo y luego de un desempolvamiento, y además de seguramente algún retoque, ha visto la luz este 2 de mayo último pasado, bajo el nombre de The Call. The Call es un original de Kimbrough que fue publicado hace algunos años y forma parte de la compilación o de esta grabación, donde hay improvisaciones también y hay muchas también. Ustedes habrán reconocido los acordes de I Love You Porgy, pero también hay un tema de Demon, Angélica, In a Sentimental Mood, un Night in Tunisia, Reflection in D, November. Bueno, fantástico álbum, una tapa lindísima también que adorna nuestros news y además nuestra carátula de la programación del día de hoy. The Call, Frank Improv, Sony Side Records, 2 de mayo de este año. Fantástico, lindísimo. Sigamos. Allá se fue Frank Improv. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, el baterista Billy Drummond. Bueno, ¿qué es lo que dice este muchacho con respecto a este álbum? ¿No? Es un álbum, dice él. Bueno, elegí las canciones y el orden porque sí, porque así es como quería que fluyera. Justifica el baterista, no muy convencido de haber elegido una, digamos, una consecución de temas con respecto o siguiendo una trama determinada, sino que es un álbum, lo elegí las canciones y bueno, fluyen así, de esta manera y en este orden, y suenan realmente bien. Siempre elijo para tocar conmigo a personas que tienen gustos eclécticos similares a los míos, dice el baterista. Eso significa que puedo ir a cualquier parte en cualquier momento y estas personas me acompañarán, dice Billy Drummond, que publicó este álbum bajo el sello Solar Music el 5 de agosto del 2022, su primer trabajo después de su enorme debut allá por el año 96 con Dubai, publicado por el sello Criss Cross, un álbum que acaparó enormemente la atención del público, seleccionado como álbum del año por el New York Times y elegido entre las 50 grabaciones de batería más importantes de los últimos 100 años. Hablamos de aquel debut Dubai. Y este otro no se queda atrás, lo acompañan una buena cantidad de personajes, célebres personajes del movimiento. Vals Siniestro, es el álbum que publicó Solar Music el 5 de agosto del año 2022. Estamos celebrando su cumple, escuchando su música. Y esto sigue así ahora. Bueno, bajamos un poquitín, me gusta mucho esto. Quedó dando vueltas por ahí y es el momento de traerlo y presentarlo. Hablamos del guitarrista danés, a ver cómo me sale esto, Kasper Jailesum, así más o menos se pronuncia esto. Idilio, publicó Universal Music el 23 de febrero del año pasado, 2024. Thank you. Bien, este fue el guitarrista danés Kasper Hellesum con E2 Idilio, publicó Universal Music el 23 de febrero del año pasado 2024, un solo de guitarra para este muchacho, su segundo álbum como líder. Había debutado hace 4 años atrás con la poquísima data que pudo obtener, Overture, acá está, álbum debut hace 4 años, Overture. Este es su segundo y está preparando un tercer álbum con jóvenes músicos locales daneses, según la poquísima data que pudo obtener de este chico de 23 años de edad. Un álbum realmente fantástico, pero lindísimo. Una música muy tranqui. Venimos así de tranqui, ¿no? Vamos a levantar un poquitito ahora. Ojalá estés disfrutando esta música, ¿viste? Que la música así de tranqui invita a la escucha atenta, ¿no? Si estás haciendo alguna cosa y se te escapó algo y no pudiste prestarle atención, recordá que nuestros programas son publicados en nuestro perfil, perfil de Facebook también, como el de X o Twitter, y en las plataformas de streaming, Archive, iVoox y iTunes. Una vez que están, que yo los pulo un poquitito, los cuelgo mañana, y a través de nuestra página web también, aldemedianoche.com.ar, en la respectiva página donde se detalla la programación del día, ¿no? Bueno, obviamente que lo escuchás desde ahí o lo bajás. Bueno, decíamos que vamos a levantar un poquitín el ritmo un poquitito ya a partir de ahora. Dejamos esto con Kasper Hellesum y nos vamos a ir, esto muy muy lindo, las chicas de vuelta con este álbum realmente fantástico, otra declaración de principios con un alegato en torno a los derechos civiles, al pedido de libertad, poquitín de todo esto que tiene que ver con el reconocimiento de la comunidad negra, que a lo largo de los años pareciera como que no afloja, ¿no? Siempre hay un acontecimiento que logra mostrar las fallas que el sistema social estadounidense básicamente tiene con respecto a su propia gente, a su propia comunidad. Esto es una reinterpretación de un viejo álbum publicado en el año 1961 por el baterista Max Roach. Se tituló We Insist Freedom, No Sweet, dice Max Roach allá por el año 1961. Y quienes lo recrean son la baterista estadounidense Terry Lynn Carrington y la cantante Chrissy Dashiell, que publicaron bajo el sello Candy Records el 13 de junio de este año We Insist 2025, una recreación fenomenal. Acompañan al dúo una cantidad enorme de músicos en este álbum realmente fenomenal, We Insist 2025, Terry Lynn Carrington, Chrissy Dashiell. Free. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Susurra, escucha. Los susurros dicen que somos libres. Los rumores vuelan, deben ser mentiras. ¿Podrá ser verdad? No puedo concebirlo, no puedo creerlo. Pero eso es lo que dicen, ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos, este es el día de la libertad. El día de la libertad, es el día de la libertad. Tirazos, grilletes y cadenas, todos los que veo dicen que es verdad, que somos libres. El día de la libertad, es el día de la libertad. Libre para votar y ganar mi sueldo. Oscurece mi camino y lo esconde, pero lo hemos conseguido. Es el día de la libertad. Dice la letra de Freedom Day, parte 1, que es el tema que escuchábamos recién, de esta declaración de principio, ¿no? Obviamente. Los tiempos han cambiado. Aquel grito de guerra por el año 61 ha mutado. Las cosas, como decíamos, no han cambiado mucho, sustancialmente, pero los ánimos están beligerantes, belicosos por parte de la comunidad, se han apaciguado. Habrá y hay otras formas de protestar que no sean los movimientos o los confrontamientos violentos como los que ocurrieron por aquella época. Hoy por hoy, la protesta, el reclamo por la igualdad de derechos civiles sigue en pie, puesto que no se ha mejorado demasiado con respecto a ello, pero los tiempos han cambiado. Las formas han cambiado y ya no se busca el enfrentamiento violento, sino que a través de la música, como siempre ha ocurrido, el mensaje también llega de una forma fuerte, sustancial, pero pacífica, ¿no? Este álbum, decíamos que era una recreación, una reinterpretación, un allanamiento de aquel álbum publicado en el año 61 por Max Roach. Ese título, o se titula We Insist Freedom Now Suite, reconocido por la Biblioteca del Congreso y citado entre las grabaciones de jazz más importantes de la historia, con un mensaje que sigue siendo vital y urgente como aquel originalmente propuesto en el año 61, como decíamos, ¿no? En aquel momento de la publicación del álbum, colaboraron con Mark Roach la fenomenal cantante Abby Lincoln y el letrista Oscar Brown Jr., que escribió las letras de los temas cantados de este álbum. Aquel álbum conmemoraba el centenario de la emancipación y sirvió, como decíamos, como un grito de guerra durante el movimiento por los derechos civiles violentos por aquella época, ¿no? Ahora, la 4 veces ganadora del Grammy, Terry Lynn Carrington, y la vocalista nominada también al Grammy, Christy Dashiell, recrean con un aire muy contemporáneo, ¿no? Con una onda muy soul por ahí, aquel fenomenal álbum, intentando mantener bien en alto los reclamos de aquella época, ¿no? Bueno, hay un montón de reviews absolutamente fenomenales todo, pero bueno, lo dejamos ahí porque ¡epa! Hay 20 ya. Bueno, Terry Lynn Carrington, Chris Dashiell, Winsys 2025, Candy Records, 13 de junio de este año, Morgan Guerin en contrabajo, Milena Casado, trompeta, Simon Moulier, vibráfono, Matthew Stevens, guitarra, Devon Gates, bajo y voz, Guidi Bremé en percusión, Julian Presti en trombón, Ayodel Cassell, tap dance, April May Webb, voces, Christiana Hunt, voz hablada, Tamia Elliott, voz hablada, Ian Michael, voz hablada, Sachus Paul, voz hablada y Liz Wright en tamborín. El listado de músicos que participan en este fenomenal celebración de pedido por la libertad de las dos, Terry Lynn Carrington y Christy Dashiell. Muy bien, sigamos. Nos vamos No nos vamos nada. Vamos con los dos últimos. Y vamos a hablar nada porque... Esto muy, muy lindo. Un vocalista debut. Debut de el vocalista estadounidense Tarik McDowell. Open Your Sense. Publicó Argo Records el 6 de junio de este año. Oh, música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Y este fue el cantante haitiano-estadounidense Tyrek McDowell, de 25 años de edad, un muchacho afincado en Nueva York, que ha logrado concitar la atención absolutamente de todo el movimiento. Este chico, que fue uno de los dos únicos ganadores varones, ¿no?, vocalistas masculinos, que lograron el honor de consagrarse con el primer premio en el concurso internacional de canto, Sarah Vaughan. Eso fue en el año 2023. Uno de los dos únicos vocalistas masculinos en todos los 12 años de historia del concurso internacional de canto Sarah Vaughan. Este chico debuta con este Open Your Sense, que publicó Argonaut Records el 6 de junio de este año. Lo acompañan Cillian Cardello en piano, Nicholas Payton en trompeta, Woody Brema en percusión, Kenny Byron en piano, Dayla Van, saxo tenor, Rodney Whittaker en bajo, Soliman Forchner en piano y Emmanuel Michael en guitarra. Un debut soñado, ¿no? Obviamente, luego de alzarse con este prestigioso premio, concita la atención no solamente de las discográficas, pero además también la posibilidad de reunirse con celebridades del movimiento, ¿no?, como algunos de los mencionados. Muy bien, vamos a irnos con esto. Trilo Gurtu, el percusionista indio, publicó hace muy poquitas semanas Mirror, bajo el sello Prokin Salins, el 25 de abril de este año. Lo acompañan Carlo Cantini en violín y melódica, una agrupación, obviamente él, ustedes reconocerán su particular sonido. Este muchacho es miembro... Algo que se cayó por ahí. ¿Estás vivo así? Miembro del legendario grupo Oregon. Ustedes recordarán este fenomenal grupo estadounidense Oregon, célebre dentro de ese movimiento, pero también ha participado como miembro de las agrupaciones de John McLaughlin, de Joe Zawinul, ha tocado con Garbarek, con Pat Metheny también en alguna oportunidad, pero se luce en el grupo Oregon, pero además también obviamente como músico de sesión, y este uno de sus pocos álbumes como líder, Mirror, que lo acompañan, decíamos, una formación de cuerdas formada por Carlo Cantini, violín y melódica, Valentino Corvino, violín, Sandro Di Paolo, viola, Stefano Dalora en contrabajo y bajo eléctrico, para este Mirror que publicó Brooklyn Silence el 25 de abril de este año. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.